que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 28 de agosto del 2018, varios 8 en la fecha de hoy. Saludos, gracias por recibirnos en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas a través de Aler Satelital. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, trabajadores anuncian movilizaciones contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. En El Salvador, Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia periodo de sesiones extraordinarias. En Guatemala es urgente generar estrategias para prevenir la violencia sexual contra niñas. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Ecuador. Como les dijimos, trabajadores y trabajadoras anuncian movilizaciones para este miércoles contra las medidas económicas ordenadas por el presidente Lenín Moreno. Vamos con detalle de estas movilizaciones. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. Les contamos que el Frente Unitario de Trabajadores anunció una movilización para este día miércoles 29 de agosto en contra de las medidas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Así, el presidente del gremio, José Villavicencio, expresó que las medidas de gobierno obedecen a presiones del Fondo Monetario Internacional y de empresarios. Que frente a las medidas económicas que ha implementado el presidente Moreno, que obedecen a la presión de los grandes grupos económicos del país y a la presión del Fondo Monetario Internacional, que serán las calles y plazas del país que los trabajadores y los sectores sociales haremos respetar nuestras exigencias. En este marco, Villavicencio expresó que no descartan el diálogo llamado por el gobierno para construir nuevas medidas. Sin embargo, señaló que conversarán cuando cobren a los empresarios, a los cuales se les perdonan multas e intereses. Señor presidente, cobre a los grandes evasores de impuestos, cobre las multas, intereses y recargos a los grandes empresarios de nuestro país, recupere los dineros mal habido, ajuste el impuesto a la renta, revise la intermediación petrolera. En cuanto al tema de la reducción del Estado, Mesías Tatamués, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, SEDOCUT, manifestó que el problema es que continúan los mismos funcionarios. Ese es uno de los grandes problemas. Siguen y continúan siempre los que vinieron y están desde hace 10 años muchos en el gobierno. Ustedes vieron también lo que más rechazamos, ya dio cierta lista de ciertas empresas que van a privatizar. Nosotros estamos en contra de la privatización. Este miércoles 29 de agosto se concentrarán en la Caja del Seguro a partir de las 16 horas para seguir por la avenida 10 de agosto y continuarán por la Guayaquil hasta llegar a la Plaza Grande, como acción previa a la movilización del 20 de septiembre. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y de Ecuador nos vamos a El Salvador, a Centroamérica. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia un periodo de sesiones extraordinarias en este país y va a tocar varios temas, va a verificar el cumplimiento de sentencias, el caso de la masacre de El Mozote. Y ha llamado la atención la advertencia que ha hecho Eduardo Ferrer, presidente de la Corte, al advertir que América Latina presenta una profunda inequidad social y más desigualdad, y es la zona más desigual en el mundo. Crisia Girón, periodista de ARPA, nos informa. En un nuevo periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se celebrará esta semana en El Salvador, se revisarán los avances y vacíos de la pronta respuesta a víctimas de violaciones a derechos humanos en diferentes países de Latinoamérica. Para el caso de nuestro país, se realizará una visita a Morazán para la supervisión del cumplimiento de la sentencia de la CIDH sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños. El presidente de esta instancia, Eduardo Ferrer, considera importante acercar los protocolos de atención a las víctimas. Este tipo de diligencias en el terreno posibilitan la constatación directa de la ejecución de las medidas de reparación y facilitan una mayor participación de las víctimas del caso, de sus representantes y de las autoridades estatales involucradas en su implementación. Actualmente el caso de la masacre de El Mozote se encuentra en un periodo de audiencias donde hasta la fecha se han conocido más de 43 testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de este crimen considerado como de lesa humanidad. Pese a este avance dentro del sistema judicial, organizaciones de derechos humanos han señalado que aún faltan acciones para dar reparación integral a las víctimas. El presidente de la CIDH destacó, además, otros flagelos que hoy por hoy desafían a los estados de la región. América Latina muestra una profunda inequidad social y se perpetúa como la región más desigual del mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informa que 187 millones de personas viven en condiciones de pobreza y 62 millones en condiciones de pobreza extrema. Observamos con preocupación el crecimiento de diversas formas de discriminación y violencia frente a las diversidades humanas. La violación estructural contra la mujer se evidencia día a día. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y o sexual en nuestra región. La corrupción y el crimen organizado que muestra su violencia en las calles desafían como nunca antes a nuestras instituciones y democracias. Estamos siendo testigos además de las severas afectaciones al medio ambiente que provoca nuestro modo de vida y nuestro modelo de producción y consumo. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, enfatizó en las acciones que se han realizado desde el Ejecutivo para el cumplimiento de las sentencias de la CIDH sobre crímenes cometidos antes y durante el conflicto. Y hemos recibido 6 sentencias sobre casos de profundas repercusiones y significados en nuestra historia, los cuales nos hacen reafirmar nuestro más alto compromiso con la no repetición de hechos tan terribles. Me refiero a las sentencias sobre los casos de las hermanas Serrano Cruz, Contreras y otros, Rochac Hernández, García Pietro, Ruano Torres, y las correspondientes a las masacres del Mozote y lugares aledaños. Como gobierno hemos reconocido estos hechos y realizado peticiones de perdón en actos públicos. Incluso en febrero de este año hicimos una petición de perdón sumamente significativa, pues respondió a una obligación moral que asumimos como Estado sin que haya habido sentencia internacional de por medio. Se trató de un hecho relacionado con la masacre de Tenango y Guadalupe. El 59 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH en nuestro país se realizará hasta el próximo viernes 31 de agosto, donde, entre otras actividades, se dará audiencia por violación a derechos humanos de algunos casos en países como Guatemala y Argentina. Desde ARPAS en El Salvador, para Aler Contacto Sur, les informó Crisia Girón. En Guatemala, varias organizaciones están exigiendo la urgencia de generar estrategias para prevenir la violencia sexual contra niñas. Hay cifras alarmantes, hay información y reclamos. Vamos con un informe que ha preparado Carolina Rivas de nuestra asociada FEJER. Francisca tiene 13 años. Fue agredida sexualmente por un vendedor. Sus trillizos murieron a los 3 días de nacidos. Stephanie, 13 años, agredida sexualmente por su padrastro. Su bebé nació con sífilis congénita. María, 13 años, agredida sexualmente por su padre de 65. Su madre, de 28, padece discapacidad mental. Juana, 13 años, agredida sexualmente por un vecino. Sus gemelas murieron al nacer. Historias como esta se repiten frecuentemente en nuestro país.

Lo que nosotros buscamos con esto es que cada uno de los estados, de las organizaciones que participan en la feria, tengan una práctica de comercio comunitario en sus localidades. Festejamos la realización de la Feria Nacional, que impulsa los mercados locales y vincula directamente a los productores con los consumidores responsables. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, para Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.